parece a mí. Tiene para darte lo que no te di. Él es como yo fui. Te ama con locura como te amo a ti. Él te invadió la piel, pero no te conoce. Ojos de papel. Él no vivió tu historia, ni te tiene en su memoria, ni te hizo mujer. Llegar después que yo. ¿Quién es?